Pablo, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Qué dice, Carlos? Un gusto saludarlo después de tanto tiempo. En serio, ¿cómo está? Todo bien. Bueno, ¿cuál es el resumen del día de hoy, Pablo? Bueno, la verdad que un día muy bueno lo que respecta a la protesta que realizamos, que contó con muchísima gente aquí en Buenos Aires y en la mayoría de las ciudades importantes de la Argentina. Un alto acatamiento al paro de 12 horas, va, de 36 horas, que arrancó a las 12 del mediodía de hoy, en la mayoría de las provincias, excepto aquí en el área metropolitana, que es donde más debilidad tiene la CTA. Pero bueno, la cantidad de gente fue suplido eso por la cantidad de gente que participó en la movilización al Congreso y porque nos recibieron los presidentes de todos los bloques. Y no hubo ningún tipo de problema ni incidente, se desarrolló todo en absoluta tranquilidad. Ojalá que se sea la... en realidad debería ser lo normal en nuestro país a 30 años de democracia, que cuando uno se manifiesta porque piensa diferente, porque no está de acuerdo con algo y lo hace de manera pacífica, no venga una banda de policía con palo y gases a golpearlo y a detenerlo. Uh-huh. ¿Y cómo le fue en el Congreso, Pablo? La verdad que muy bien, me sorprendió gratamente. Está bien que Claudio Lozano, Pitrola y el propio Sergio Massa fueron los que se ocuparon de juntar a todos los diputados, y estuvieron todos menos los oficialistas y los del PRO, así que estuvo desde Wiener hasta, bueno, Negri y el radicalismo, es decir, la mayoría de los presidentes de bloques, y tuvieron mucha atención, estuvo Vicky Donda también, atención los diputados de la CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini, sí, hubo una treintena de diputados que escucharon nuestros reclamos y que se comprometieron a tratarlo, y nos dijeron que una noticia alentadora, que tal vez en corto plazo la Cámara de Diputados deje de ser hegemonía del Frente para la Victoria para pasar a ser mayoría de la oposición. Uh-huh. Lo principal de esos reclamos, Pablo, tenían que ver, supongo, con el ajuste por ganancias, es decir, el mínimo no imponible de ganancias. No, ese era uno de los temas. Uh-huh. El tema más importante era que exigirle, pedirle al Congreso que traten una ley que prohíba los despidos, por lo menos en las empresas que dan superávit en sus balances, que prohíban los despidos y las suspensiones por un año. Plantear el tema de que traten nuevamente la posibilidad de contemplar la situación de los jubilados, que es gravísima, más allá de que lo haya vetado en su momento la presidenta del 82% móvil, nos parece que eso. Después también el tema de la ley, y obviamente el impuesto a las ganancias y la ley antiterrorista son otros de los temas que siempre planteamos desde la CTA. ¿Cuál es el panorama que tiene usted, digamos, en el campo, en la vida real de los afiliados, de los gremios que están en la CTA, del tema empleo, Pablo? La verdad es que estamos muy preocupados porque se han perdido en lo que va del año cerca de 500.000 puestos de trabajo. Los oficiales que da cuenta el gobierno son menos porque toma en cuenta nada más que los trabajos blancos. O sea, pérdida completa de trabajo, no está incluyendo las suspensiones. No, pérdida de trabajo. 500.000 puestos de trabajo menos. Uh-huh. Esto es lo que va del año. Y tiende a agravarse con lo que queda del año. ¿Eso está concentrado en algún tipo de industria, de trabajo, o es...? Sí, fundamentalmente en el área de la metalmecánica, la metalúrgica y el sector de la carne. Uh-huh. La construcción, perdón. Uh-huh. Son los cuatro sectores más afectados. Ahora, también el tema de, digamos, de una empresa no tener ningún margen de maniobra. Me refería a la idea de ustedes de una ley que prohíba los despidos, ¿no? Si a una empresa se le cae la producción, se le cae el mercado, la venta, es muy difícil también, digamos, mantener una estructura, ¿no?, de personal sin ingresos. Bueno, pero hay que, por eso digo, les decía, evaluando los balances, y digo las que dan balance positivo. En realidad, en un país como el nuestro, un país que tiene riqueza como el nuestro, que tiene no debería haber pérdidas, debería generarse más. No, claro, ¿no? Bueno, pero acá estamos en presencia de una política económica que sí, desastrosa. Que está produciendo este efecto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero justamente la idea es que si la pérdida de empleo producto de una política económica desastrosa, que no lo paguen las consecuencias los trabajadores y sus familias. Nos parece que cada 10, 12 años la Argentina entra en estas situaciones críticas y se corta el hilo por lo más delgado. No se puede hacer eso. Pero bueno, la verdad que es importante que el legislativo, por eso fuimos al Congreso, comience a meterse en la vida política y no quejarse todo el tiempo de que no le dan los números y por eso no pueden cambiar nada. Uh-huh. Que se metan y empiecen a gobernar, pues son uno de los poderes del país. Ya que por eso digo, parece que los trabajadores hicimos a propósito esa marcha, dándole la espalda a la Casa de Rosada, marchando por la Avenida Mayo hacia el Congreso, porque tenemos una esperanza de que el legislativo cumpla un papel. Pablo, en cuanto a mañana, lo aprovecho un poco para poner claridad para la gente que nos escucha. Fundamentalmente en el tema transportes, en el tema bancos, en el tema colegios, en el tema trenes, usted tiene un panorama bien claro de qué es lo que va a estar sin funcionar y lo que va a estar funcionando. Yo creo que el paro va a ser de un alto también mañana, va a superar el 80%, así que le diría que prácticamente no va a funcionar nada. Uh-huh. Entonces, bueno, frente a ello, la verdad que no sería una pérdida de tiempo detallarle cada sector. Uh-huh. Lo que le puedo asegurar es que en el 85% de los sectores de trabajo va a haber una parálisis total. Uh-huh. ¿Y ustedes creen, digamos, que el gobierno va a estar receptivo, digamos, a una respuesta de ese tipo o que va a seguir más o menos todo igual? La verdad que no creo que esté resentido, porque por eso le digo, fuimos al Congreso. Porque ya después de lo de... Es decir, no es solo los paros que han sido el 10 de abril, fue de un agotamiento altísimo y este que se viene también, sino también hay que ver lo que pasó el 27 de octubre del año pasado. Perdió las elecciones y siguió como si no hubiese pasado. O sea que ya esperara. Es como cuando decían, bueno, se puede esperar peras del olmo, ¿no? Y Pablo, y en ese caso, digamos, si ustedes toman esta medida, que digamos es fuerte, un paro de 36 horas o digamos un movimiento, para llamarlo de algún modo, de 36 horas, y frente a eso no hay ninguna respuesta, digamos, ¿van a ir con una medida mayor más adelante o digamos o tienen pensado otras maneras? La verdad que no sé si una medida mayor puede ser, pero lo que sí seguro es que no vamos a abandonar la calle, no vamos a abandonar las medidas. No sé si va a ser igual o mayor que esta, pero va a seguir habiendo medidas. Eso se lo puedo asegurar, porque no se puede pensar que frente al atropello este nos vamos a quedar en casa guardados, llorando, que nos rajen, que nos bajen el salario, que cada vez tengamos un menor poder adquisitivo. Mm-hmm. Pablo, bueno, le agradezco estos minutos que se hizo para hablar con nosotros y bueno, espero que haya receptividad y que fundamentalmente el encare económico cambie para que la gente no pierda el laburo, ¿no? Es lo que queremos, ojalá. Bueno, le agradezco la atención, un abrazo. Un abrazo. Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, el principal protagonista de hoy, digamos, mañana será más que nada lo convocado por Moyano y por la CGT, obviamente que no adhiere al gobierno.